ventana abierta a editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria. Poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes de trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que